Monero. Monero es en criptomonedas lo más parecido al dinero físico, ya que únicamente las dos personas involucradas en la transacción, quien da y quien la recibe, son quienes tienen acceso al hash de dicha transacción. El hash es el identificador único de cada transferencia y es visible en el explorador de dicha blockchain, cadena de bloques. Aunque existen exploradores multi-blockchain, como por ejemplo blockchair.com. Podríamos decir, pues, que el hash resultante es el ticket imprimible. Básicamente, para que os hagáis una idea mejor, es, para poderlo simplificar, si tú compras algo en un comercio local y pides el ticket, solo tú y el del comercio lo estáis viendo. Para que alguien más supiera de esa transacción, deberías enseñarle el ticket a esa persona o el del comercio, hacer un duplicado y enseñárselo. Simple y llanamente. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Con el hash, eso se hace en cualquier transacción de cualquier criptomoneda. Es un identificador único y se puede acceder, como he dicho, desde un enlace en la blockchain. Y se dice de quién ha enviado, quién lo recibe, la hora, las confirmaciones de los mineros. Y en el caso de las que son criptomonedas que no son privadas, sí que aparece el saldo de todas las criptomonedas y tokens que tengan de esa moneda. ¿Me explico? Si lo haces de Tron, tendrás de Tron. Si lo haces de Bitcoin, tendrás de Bitcoin. Si lo haces de Ethereum, tendrías el de Ethereum con todos los tokens que tengan de Ethereum. ¿Correcto? Entonces, hay muchas personas que les viene la duda, la pregunta de ¿significa esto que si utilizo Monero estoy ocultando algo como si fuera ilegal en lo que estoy pagando o cobrando? ¿Estoy ocultando algo?